clásicos por deporte en la FM. Siempre. Together Again 1997, comenzando la segunda hora de Clásicos por Deporte. Ronaldo Nazario da Lima, fenómeno, ganaba su primera Copa América, después sería campeón del mundo en 2002 y máximo goleador de los mundiales. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM, yo soy Antonio Casale y ahora los llevo hasta 1981 con los Rolling Stones y su Start Me Up. En aquel año Zico era escogido el mejor jugador de América, Artur Antunes Coimbra Zico, que jugó el mundial del 78, del 82 y del 86. Stop me up. Disfruta los goles del Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívelos con Coca-Cola, la magia de creer. 11:09 de la mañana en la FM, ya recorremos los 9 minutos del partido entre Croacia y Canadá. Y en el minuto 2, apenas 2 minutos de haber iniciado el partido, pues Canadá anota su primer gol. Así las cosas, dejamos el marcador, entonces Croacia 0 y Canadá 1 gol. 9 minutos del partido, del primer tiempo de este partido entre estas dos selecciones en el Mundial de Qatar 2022. Estos son los goles patrocinados por Coca-Cola aquí en la FM. Ya esperamos mucho, lo soñamos, lo sufrimos, pero finalmente ya está aquí. ¡Vívelo! Invita a tus amigos a casa a ver el partido con una Coca-Cola, a uniformarse con la camiseta de su equipo favorito, a sincronizar el grito de gol hasta quedarse sin voz, a apostarle al marcador, a empezar a creer en otro equipo, a raparse la cabeza, a bailar la canción del Mundial, a celebrar se pierda o se gane. El Mundial ya está aquí y es hora de celebrarlo con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. La FM, clásicos por deporte. It's true. Look how Coldplay con su Yellow, año 2000. Martín Palermo ganaba la Copa Libertadores, marcó un gol en Sudáfrica 2010. Bueno, además clasificó a Argentina para ese mundial por la puerta de atrás. Hacía Two Times y España ganaba su primera Copa del Mundo. Ahora van muy bien en esta, ¿eh? Viajemos al 78 con Toto. Hold the Line, Argentina. Era campeón en medio de la dictadura militar en 1978. We'll be right back. por Deporte. Splinters. Soy Casale, acompañándolos, gracias a Cristian Rojas en la producción y Cristian Mejía en la investigación. Oleg Salenko, de Rusia, era el goleador del Mundial del 94. Mientras sonaba esta canción de Beck, Loser, por esos días. Viajemos ahora al 85 con Soda, Cuando pase el temblor. En aquel año, Ricardo el Tigre Gareca metía a Argentina con un gol frente a Perú en el Mundial del 86, que después ganarían. En mis piernas, a veces por deporte en la FM. Siempre. Shakira, ciega, sordo, muda, clásicos por deporte en la FM, canción del 98. Uy, ya tiene 24 años esta canción. Croacia sorprendía a todos y se metió tercera en la Copa del Mundo, pero se superaría a sí misma en el 2018 cuando fue finalista. Ahora viajemos al 88 con The Beach Boys, Kokomo, a Holanda. En aquella época se llamaba Holanda, ahora Países Bajos. Ganaba la Eurocopa y en Italia 90 se iba en los octavos de final. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical kids melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a funeral band. Down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda. A los goles del Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívelos con Coca-Cola, la magia de creer. Gran partido el que se está llevando a cabo entre Croacia y Canadá, muy emocionante, muy lleno de jugadas espectaculares. Croacia acaba de anotar su gol número uno para llevarse el empate en este primer tiempo. Minuto 38 de este primer tiempo de lo que recorre este partido entre Croacia y Canadá. Entonces las puntuaciones para cada uno de los equipos, uno para Canadá, uno para Croacia en este Mundial de Qatar 2022 aquí en la FM. Seguimos en Clásicos por Deporte. Ya esperamos mucho, lo soñamos, lo sufrimos, pero finalmente ya está aquí. ¡Vívelo! Invita a tus amigos a casa a ver el partido con una Coca-Cola, a uniformarse con la camiseta de su equipo favorito, a sincronizar el grito de gol hasta quedarse sin voz, a apostarle al marcador, a empezar a creer en otro equipo, a raparse la cabeza, a bailar la canción del Mundial, a celebrar se pierda o se gane. El Mundial ya está aquí y es hora de celebrarlo con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. En la FM, Clásicos por Deporte. You're getting away. Canción de 2001, Marcelo Bielsa hacía una eliminatoria perfecta con Argentina y hacía un ridículo memorable en el Mundial de 2002. Su equipo no pudo ganar ningún partido y se fue muy temprano a pesar del favoritismo. Vamos al 90, In Excess, la voz de Michael Hutchins, Suicide Blown, esta rubia suicida en Clásicos por Deporte en la FM, que nos recuerda que Alemania le ganaba el Mundial a Argentina en la final. See you. Disfruta los goles del Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívelos con Coca-Cola, la magia de creer. Y a esta hora, 11:47, se viven los últimos segundos del primer tiempo entre Croacia y Canadá, en el que dieron un minuto adicional. Y en el minuto 44, exactamente en el minuto 44, Croacia logra anotar un segundo gol. Vamos a ver, ya estamos entre los últimos segundos para acabar este primer tiempo entre Croacia y Canadá. Pues así se está viviendo el Mundial Qatar 2022 aquí en la FM. Estamos en Clásicos por Deporte. Les recuerdo entonces, para este primer tiempo, termina el primer tiempo entre Croacia y Canadá. Dos goles para Croacia y un gol para Canadá. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. Ya esperamos mucho, lo soñamos, lo sufrimos, pero finalmente ya está aquí. ¡Vívelo! Invita a tus amigos a casa a ver el partido con una Coca-Cola, a uniformarse con la camiseta de su equipo favorito, a sincronizar el grito de gol hasta quedarse sin voz, a apostarle al marcador, a empezar a creer en otro equipo, a raparse la cabeza, a bailar la canción del Mundial, a celebrar se pierda o se gane. El Mundial ya está aquí, y es hora de celebrarlo con una refrescante Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Clásicos por Deporte. canción de 2003, Pavel Nedved ganaba el Balón de Oro. Jugó el Mundial de Alemania en 2006. Viajemos ahora hasta el 74 para terminar nuestro programa con Joe Cocker, You Are So Beautiful. La naranja mecánica era la reina sin corona en Alemania 74 y junto a Brasil del 82 son los campeones no campeones de las Copas del Mundo. Qué lindo estuvo el programa de hoy. Ya viene el Capi con su Capi Hour. Sigan con los clásicos por deporte en la FM. So beautiful, to me, you are so beautiful, to me, can't you see? So beautiful.